Continuamos de vuelta en una radio Muchas Voces. Estamos en el último sábado del año, en el último programa del año, y tenemos invitada en el estudio. Por supuesto, está con nosotros Gabriela del Río, quien es secretaria de Turismo de Capilla del Monte. Directora. ¿Directora o secretaria? O secretaria. No, soy secretaria. Es presidenta. Soy presidenta, nadie lo turismo. Sabe todavía. No, claro. Soy secretaria de Turismo, claro. Cultura y Deporte. Ahí va. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos, Gabriela. Un gusto que estés acá. Gracias. Bueno, será seguramente tu primera visita, porque nos encantará invitarte muchas veces, porque el turismo es un tema prácticamente central en nuestra localidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te cae? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo sobrellevaste esto que, o sea, puede ser una mochila de plomo o puede ser algo que te haga crecer alas y volar muy alto? ¿Cómo lo tomaste? Mira, te cuento. Cuando me lo propuso Fabricio, fue raro, porque digo, pero me estás cargando, digo, a mí me estás llamando para esto, me parece que es algo muy importante y tiene que ser alguien mucho más importante que yo. Y me dice, hace 2 años que trabajamos juntos, ya te conozco. Y era cierto, porque yo trabajo para la agencia Córdoba Turismo en relación a lo que es el turismo gastronómico. Uh-huh. Bueno, y en un principio le dije que no. Le dije que no sabía, que no sé si esto era para mí. Y bueno, y de a poco él como que se encargó de mostrarme situaciones en las cuales me había expuesto sin quererlo y lo había surgido bien de toda esa situación. Sí, sí, sí. Y ahí me di cuenta que, bueno, che, quizás puedo, o sea, quizás está. Claro. Y empecé a trabajar, yo estoy trabajando hace tiempo, ¿no? En turismo antes de asumir y demás. Pero de manera oficial oficiosa. No, esto de decir, bueno, hagamos tal cosa, hagamos tal otra, íbamos trabajando y armando cosas. Toda esta idea de lo que hoy es turismo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que yo estoy muy entusiasmada. Está bueno. La verdad que le estoy metiendo muchísimo tiempo, muchísimas ganas. La verdad, ¿cuál es tu concepción, Gaby, acerca de cómo tiene que ser el turismo en Capilla del Monte? ¿Hasta dónde tiene que estar dirigida la oferta? Y receptivamente, ¿cuál sería aquel segmento que para Capilla del Monte sea el óptimo como para recibir? Perfecto. Nosotros estamos hoy en la situación que estamos, ¿no? Donde nos encontramos con ciertos paseos que no están súper, ¿no? Que están medio venido abajo, mucho descuido y demás. Esta primera etapa, lo que se va a tratar de hacer es un tema de ordenamiento. Uh-huh. Por lo tanto, no hicimos una proyección del turismo selectivo, sino que dijimos, bueno, esta va a ser nuestra oferta, esto es nuestra intención hoy y esto es lo que podemos ofrecer. Creo que como capillenses tenemos que darnos cuenta el valor que tenemos a nivel natural, que es impresionante. Uh-huh. Cuando realicé el mapa, empecé a decir, bueno, a ver qué atractivos tenemos. Claro. Tenemos 33 atractivos que puse en el mapa. Claro. Y me costó porque en realidad también tuve que ponerme a decir, me tengo ¿a que poner selecta? ¿Cuál dejó afuera, no? Claro. Sí, traté de no dejar a ninguno afuera, sinceramente. Sí. Porque no quería que haya ninguna intención de nada más que vender algo, una experiencia que no te lleve a 2 días. Sí. Mi intención en esta temporada es tratar de mostrarle al turista que viene, que vino por poco tiempo. Uh-huh. Y que la próxima tiene que venir otra vez. Que no le alcanzaron sus 2 días. No te alcanzan 2 o 3 días. Su fin de semana, claro. No, bueno, pero vos sabés que estás peleando ahí con una concepción nueva, ¿no? De estos últimos años, que ha tomado el turista, que no solamente viene a Capilla del Monte, porque está un día en Capilla, está un día en Carlos Paz, está un día en no sé dónde. Disfruta de todo el valle. Va por todo el valle, pero claro. Pero pará, yo ahí me quiero detener en esa palabra que acabas de decir. ¿Disfruta de todo el valle? ¿Disfruta de Giardino? ¿Disfruta de Capilla? Yo creo, para mí disfrutar es otra cosa. Es decir, bueno, estar, hablar con la gente, ver los lugares que tiene la cumbre, recorrerla, ver lo que tiene Capilla. Sí, yo creo que el disfrute va en cada uno. Uh-huh. Eso es innegable. Pero sí me parece que lo que nosotros tenemos que mostrar es justamente esto. Capilla no es para 2 o 3 días, es para mucho más. Que se queden con esa sensación de que no me alcanzó el tiempo y necesito volver. Sí. Y necesito volver no solo porque tengo que terminar de hacer toda la grilla que me propuso Gabriela, sino tengo que volver porque la pasé bárbaro y hay muchas cosas para hacer y me quedé con ganas. Uh-huh. Lo que yo quiero generar es esa sensación que vos digas, no, a este lugar quiero volver. Está bien. Si sos de Córdoba, decir, me voy los fines de semana a pasarla a este lugar, que es genial. Claro, cualquier fin de largo me vengo acá. Me vengo. Hago un corte de semana un miércoles porque resulta que los chicos no tenían clase y hay jornada pedagógica. Bueno, me hago un corte de semana. Sí, y ahora las dinámicas también son diferentes, ¿no? Ya las vacaciones no son 3 meses, no son 2 meses, no son ni siquiera un mes. Claro. Pero la gente también se empieza a tomar los fines de semana largo como un momento de decir, loco, paremos con toda esta locura de la ciudad y vayámonos a la sierra a conectarnos con nosotros mismos. Sí. Uh-huh. Bueno, quiero que Capilla del Monte proponga ese espacio. Ahora, ¿qué le falta a Capilla del Monte para proponer, para hacer esa propuesta y que esa propuesta sea viable? Y yo creo que nos falta... Me hablabas del ordenamiento. Ordenamiento, sí, sigamos. Totalmente. Totalmente. Para mí le falta gráfica. Ahora estamos trabajando en todos los carteles turísticos, que por supuesto todo es inversión, ¿no? Sí. Y esta inversión no es solo de dinero, sino es para invertir la conciencia de la percepción de Capilla del Monte. Uh-huh. No es lo mismo llegar a un pueblo donde tenga un cartel que diga que te dé la bienvenida, que sea lindo, que te invite a redescubrir el lugar, y otra cosa es que llegues y el cartel de la entrada esté hinchado. O sea, ¿qué sensaciones? Bueno, esto, yo quiero generar esto. Desde la primera sensación, desde el primer impacto, que pases por la ruta y que, por casualidad, pasaste por Capilla del Monte porque en realidad te ibas a alojar en San Marcos, des vuelta la cabeza y digas, ah, pará. Hagamos un día acá también. A ver qué hay. Claro. Quiero recibir al turista en la terminal, darle un mapa con los 33 atractivos, apenas se baje del mapa, del colectivo, diga, mirá dónde llegué. Sí. Ahora, pensás, seguramente lo has pensado y lo has discutido con Fabricio, que vos vas a necesitar o vas a tener, o tal vez lo estés tramitando, mucha incidencia de obras públicas. Sí, claro. O sea, porque Capilla está destruida, convengamos. Es cierto, es cierto. ¿Cómo es esa relación y cuál es tu pedido? Suponete que yo soy el secretario de Obras Públicas, Dios libre y guarde. ¿Qué me pediría? Bruno, creo que ya en cualquier momento me bloquea el teléfono. Sí, no. Sí, Bruno. Te tira una paciencia. Cada vez que entrar te tira un zapato. Sí, sí. Ya ni entro, porque no suelo salir mucho últimamente. Estoy recontra metida. Le suena el celular y creo que lo debe mirar y diga, ay, Dios mío, está chico otra vez. Sí. Bueno. Bueno, pero ¿qué le pedís? Mira, lo que le pido es... Fundamentalmente. Es visitar cada atractivo y que por favor intervenga desde el cortado de pasto, desde la colocación de la cartelería nueva, desde... también tenemos toda una parte de decir, bueno, ¿qué es lo que están pidiendo la gente que hoy en día está en posesión de ciertos lugares? ¿No? Sí. Por ejemplo, qué sé yo, los paredones. La señora que está en los paredones, ¿qué es lo que puede ofrecer? ¿Qué es lo que puede recibir a cambio? Y toda esa normativa ya la estuvimos realizando. Y son cosas que tenemos que pulir y seguir puliendo. Hasta que la verdad es que son muchísimas aristas. Sí, desde que le diga, imagínese que yo pido un listado de todos los alojamientos habilitados y a veces me faltan. O a veces están dados de baja. No había una comunicación entre comercio y turismo. Sí. Entonces tenemos que hacer ese relevamiento. Porque yo no puedo seguir avanzando cuando me doy cuenta que hay un montón de alojamientos clandestinos o que están habilitados en comercio y no incluso están en turismo. Incluso hay piletas de organismos de cabañas clandestinas. No habilitadas. La palabra clandestino queda raro, ¿no? No me gusta. Sí. Había una fiesta muy buena en Buenos Aires de la clandestina, pero eran otras épocas. Sí. Claro, pero tenía otra connotación. Totalmente. No, y en ese relevamiento acá nos están llegando mensajes, bueno, que dan cuenta de, por ejemplo, el estado de los mogotes y el agua que no le llega pura, clarificada, porque del tratamiento del agua. O sea, hay muchas cosas de infraestructura que con el poco tiempo que tienen, a partir de que asumen, a que está la temporada encima, es difícil, pero estimo que a lo largo del mandato sí hay que ver el estado de las cosas para que no volvamos acá, no sé, el zapato, las concesiones del zapato. Totalmente. Los mogotes. Eso es una tarea recontra pendiente. Sí. Bueno, pero hace 10 días hábiles que estamos en, en la municipalidad. Claro. Claro, Gaby, y me parece eterno, Sí. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Esto recién empieza. Y esto recién empieza. Hay una cuestión que, bueno, yo, viste, como un periodista no puedo soslayar, no puedo dejar de lado. Claro. Las elecciones fueron el 14 de abril. Sí. Ustedes tuvieron 8 meses para prepararse. Claro que sí. ¿Y qué hicieron? ¿Se prepararon o no? Y sí, claro. ¿Y? Y justamente, pero no podemos hacer una intervención antes de asumir. Bueno, sí, teníamos un montón de... No te pido una intervención anterior, te pido una intervención ahora. Claro, o sea, que ¿cuál sí. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es a el... ver, pero disculpe. Sí. A ver, entonces, tenemos si me, una... Tuteame porque si no... Disculpame. Me haces parecer más viejo de lo que soy. No, cual... pero también tenemos, por ejemplo, tenemos un plantel de obras públicas que son los que son. Hay maquinarias... ¿Cómo son los que son? ¿Qué quisiste decir? Y son la cantidad de personas que son. Ah, la cantidad. Sí. Sí, sí, sí. O sea, creo que no son más de 10 personas. O sea, tampoco podemos realizar con esas 10 personas todas las intervenciones que tenemos que hacer. Bueno, pero vos lo sabías antes. Claro, pero no sabía que hay 3 cortadoras de pasto. 3 desmalezadoras. Sí. Supuestamente había más. Sí. Entonces, al no tenés un... No hay un inventario históricamente de las cosas. No, o dicen que está... Pero no está. Ahora, sí. Marcelo Rodríguez... Entonces, esa historia, hay un montón de cabos sueltos, de las cuales vos pensás que está. Sí. Yo pensé que había relación entre comercio y turismo. Nunca siquiera se me ocurrió preguntarlo. Bueno, pero eso hubo es un reuniones, error. Hubo reuniones. Eso es un error mío. Sí, por supuesto, pero comercio es una parte de administración de la municipalidad. ¿Se entiende? Es claro. Una de las partes. No es una secretaría como me pasa con turismo. Porque turismo te decía, sí, chicas, necesito un listado de alojamientos. Sí, acá tenés... Está todo escrito. Claro. Claro, resulta que cuando empezás a rascar, te empezás a dar cuenta que no todo es tan así. Sí. Claro, claro. Eso es lo que me pasó. Está bien, está bien. Ahora, volviendo a lo que te preguntaba, a lo que estábamos charlando, claro. Del tema obras públicas, algo que me que es realmente importante, ¿no? Porque hace a la vida, al tránsito, no solamente del turista, sino del capillense. El ordenamiento urbano. Que está absolutamente deteriorado, está absolutamente colapsado y está totalmente tratado de manera irrespetuosa por el ciudadano capillense. Uh-huh. O sea, vos caminás por una vereda y te digo, Gaby, sí. O sea, contá la cantidad de motos que hay estacionadas en una vereda. Sí. Contalas. Sí. O sea, salí, ¿dónde viví vos? En el barrio, decime, no me digas el lugar. No, San Esteban vivo yo. Bueno, vivís en San Esteban. Bajá en la terminal, vamos a suponer. Sí. Venís de la terminal a la oficina de turismo, caminando. Sí. Contame cuántos perros te cruzás en el camino. Millones. Millones. Sí, sí, sí, un montón. ¿Qué hacemos con eso? Eso también tiene que ver con turismo. Tiene que ver con turismo, tiene que ver con... con el... Con zoonosis. Con zoonosis, exacto. Tiene que ver... A ver, el perro es parte de la comunidad. ¿Correcto? No. No. Bueno. Para mí no. Para usted no es parte de la comunidad. No. A ver. Tiene que tratarse como tal. Bueno, es un concepto. ¿Qué hago si no? Los agarro y los mato a todos y ya está. No. Nos sacamos el problema de encima. No, pero... no. El perro es un perro. Sí, ¿no? Pero es bueno, un, es parte. Pero es parte de la comunidad. Está en el hábitat. La comunidad tiene una interacción con la comunidad. Hay un montón de personas que van por la calle con sus perros sueltos. Sí. Como imitando la película de Disney que va da la princesa con todos los perros. Yo creo que tienen una falsa percepción, ¿no? Sí. Que la gente va así, van los perros atrás, que le parece divino. Sí. A mí me parece que no está bueno. No. No está bueno el perro que está en Samadhi, que no es de Sergio, aclaré, sí. Que ha mordido a varias personas. Sí. Sí. Eso, a ver, no desconozco la situación y la problemática, pero tampoco me parece que la solución sea cortoplacista. Lamentablemente hay que basarse en la castración, hay que basarse en la identificación de cada animal por medio de un chip para que claro, se haga un seguimiento. La cuestión sanitaria estás dejando de lado cuando uno dice, bueno, no, los perros son parte de la comunidad. Es que tienen son que parte andar de la comunidad. No, no, no, no, yo no, no dije pará, es un quilombo. Pará, ahí yo no entro. No, yo no comulgo con la idea de que tienen que estar sueltos. Tienen que estar. Hay un montón de personas que tienen a sus perros. Y los sueltan a comer a la mañana. Exacto. ¿O no? Eso es algo que lo sabemos. ¿Y lo sabemos por qué? Porque nos ha pasado que nos rompen la bolsa de basura. Claro. Nos ha pasado, y son los perros, son las comadrejas, son los pájaros. No solo los perros rompen las bolsas de basura. hay un montón de bichos, que también, el pájaro carpintero también rompe bolsa de basura. Sí. Bueno, pero más allá de eso, me parece que es un trabajo en el cual no se puede resolver al corto plazo. Si es al corto plazo, agarro, meto una perrera, levanto todos los perros y los meto en algún lugar. Eso sería lo único que se puede hacer a corto plazo. ¿Pero qué sucedería en esa situación? Salta la Asociación Protectora de Animales. Bueno, sí, estaría en un maltrato animal. Sí. No solo estaría en un maltrato, no estoy resolviendo el problema. Porque más de uno de esos perros tiene a su dueño. Me parece que hay que agarrar a cada perro y tratar de encontrar un hogar. Es dificilísimo, pero hoy en día están trabajando. Hay dos asociaciones, Hola Pichu y está las personas de Almita. Cada uno trabaja por separado y cada uno tiene una metodología totalmente distinta. Uh-huh. ¿Sí? Pero creo yo que las dos tienen intenciones de que la situación de los perros no sea un descontrol. ¿Cómo lo ves ahora? Vamos a ir avanzando, Gaby. Está bueno eso. Veo que tenés cuáles son tus conceptos sobre el tema del ordenamiento urbano, ¿no? Sí. Que es caótico, ¿no? El tema de las mesas y los cajones de verdura y lo. Sí, o que la gente ponga un cajón de verdura para que no estacione. Viste, no estacione el otro. Bueno, una cantidad de cosas que eso también hace al turismo, porque es el maquillaje de la ciudad, que vos tenés que ponerte linda para recibir a quien te va a venir a visitar. Sí, ¿no? Totalmente. Eso también está, veo, dentro de tu... Sí, es parte, que tengo que trabajar con todas las personas que están dentro de la municipalidad, porque inspectoría, tránsito, no dependen de turismo, pero comulgan con, ¿sí? Y la parte de habilitaciones, tanto comerciales, ¿no? Como quizás un dragstore que venda una pizza que no corresponde, también es algo que implica y no está bueno que suceda. ¿Sí? No, yo creo que el cada municipio, establecimiento tiene que tener su el municipio su condición. Tiene, claro, cada secretaría, cada dirección tiene que trabajar evidentemente en bloque y con ideas coordinadas, porque si vos están, por ejemplo, largando la prohibición de venta de alcohol después de las 9 de la noche, vos tenés que trabajar con comercio y con inspectoría, codo a codo, porque vos sabés que a las 10 de la noche va a haber kioscos y boliches que vendan alcohol. Sí. Como ha ocurrido siempre que pero no solo eso, ahora también está la modalidad de que generan fiestas en lugares privados. Claro, en una casa, claro. Y mandan la invitación por WhatsApp y vos te enterás y vas y hay consumo de alcohol y te cobran una entrada. Bueno, todo ese tipo de situaciones es como que a veces sorprenden y te joroban en la parte de la previsión. Vos decís, esto yo no me lo imaginaba. Bueno, son cosas que a veces suceden, ¿sí? Bueno, en la ciudad, en Córdoba, han ocurrido muertes en fiestas electrónicas privadas. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y no están siempre ligados a lo que es la electrónica, sino están ligados a lo que es el consumo de drogas. El consumo de drogas, los lugares masivos no previstos para eso, la falta de la presencia del Estado. Claro, porque vos no sabías. No. No, está muy complejo, es todo un tema para todo un programa entero, te digo. Es que hay mucha estamos tocando tela para títulos, cortar. Estamos tocando títulos, ¿viste? Porque no se puede ahondar demasiado. Y todo interfiere con turismo. Todo interfiere con turismo. No, bueno, porque además es turismo, cultura y deporte, está ahí centralizado. Claro. Y en esto que vos decías de ver cómo estaban trabajando por separado, por ahí áreas que son, desde el sentido común, vos decís, bueno, debería estar junto. ¿Cómo tienen pensado fortalecer esa interrelación dentro del plan de gobierno? O sea, ahora para mí está claro que tienen la ola encima, es surfear la temporada. Sí. En marzo nos sentamos, vemos y reprogramamos un montón de cosas. Pero, digo, a visión de futuro, porque me imagino que, bueno, estás viendo las falencias y eso te llevará a ver qué cosas hay que reforzar, como el vínculo constante, obras públicas. Y en este punto, ambiente, acá me lo preguntan, ¿no? Porque estamos hablando también de la visión de Capilla como la naturaleza y demás, y tenemos serios problemas en eso. Claro que tenemos serios problemas. Claro. Hemos tiene un problema tremendo. Sí. Y hoy en día está sacando agua del dique, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y justamente mandaron hoy en la mañana un notificado de eso. Claro. Vos estabas haciendo... Sí, wow. Cuando empezamos a charlar, Gaby, estabas diciendo, bueno, yo te preguntaba cuál era... digamos el objetivo, digamos ideológico final o no final, porque nunca se termina. No. Y aparte hay que actualizarse diariamente. Claro. Vos decías, bueno, lo primero que tengo que hacer es ordenar Capilla del Monte, ordenar los paseos. Ahora agregamos, charlamos, ordenar la ciudad, para saber efectivamente cómo ordenar, organizar y planificar la oferta turística de Capilla, para saber hacia qué turismo me voy a ir. En realidad, ahí es que creo que quizás se entendió mal. A ver, no es que estamos ordenando y viendo cómo estamos para ver qué ofrecemos. Sabemos qué queremos ofrecer, pero yo no puedo hacer una oferta hoy al público que quizás tengo ganas que venga, porque el que tengo ganas que venga, quizás cuando venga se desilusione. Por esto que hablamos de por reforma, esto de la infraestructura, el orden y demás. Me parece que es algo que nosotros tenemos. Hablemos un poquito de los planes, entonces. Bueno, vos decís, bueno, nosotros sabemos qué turismo queremos, qué ciudad turística, qué propuesta turística queremos llevar adelante. Bueno, ¿cuál es? Naturalmente activa es la base de la propuesta turística. No es más naturaleza y misterio. No es más natural ese. ¿Sabes que es mío ese eslogan? ¿En serio? Sí. Oh, bueno, pero está. Para aquella época servía. Gustavo de Figueredo. Sí. Mirá, está buenísimo. Bueno, a ver, naturalmente activa justamente se trata de eso: de generar la no estacionalidad y generar una propuesta distinta para cada sector o para cada momento. Porque yo no puedo venderte en julio que te metas al río, porque la verdad que no la vas a pasar bien. No. Bueno, pero sí te puedo decir, bueno, puedes venir a correr, puedes venir a algunos congresos, a hacer turismo de congresos. Hay un montón de situaciones en las cuales podemos llenar la grilla de todo el año con eventos que te hagan venir a Capilla, que hagan romper la estacionalidad. No es lo mismo que tenemos quizás en enero y febrero, porque convengamos que tampoco hay que ser necios y sabemos que la mayoría de las personas se van de vacaciones en enero y febrero. Sí. Sí, porque lo vemos. Sobre todo en enero. Desde claro. Sí. Es la naturaleza, también hay que entenderla. El tema es, ¿queremos que solamente quede en enero y febrero? No, tenemos que aumentar la propuesta para que marzo, para que abril, mayo. Bueno, los fines de semana, esto que yo te comentaba, de hacer que el cordobés se haga un corte de semana o que el finde decida venirse a Capilla, tiene que ser algo que esté dentro de la cabeza de el ciudadano, el que vive en las ciudades cerca de Capilla. Claro. Entonces, de esa manera, nosotros lo que hacemos es cubrir de marzo a noviembre un montón de meses que antes no eran tan moviditos. Quiero que eso empiece a cambiar, que la percepción de Capilla del Monte empiece a cambiar. No quiere decir que puedo ir a Capilla en cualquier momento. Quiere decir que no me puedo perder a Capilla del Monte en cualquier momento. La sensación esta de, a ver, desde el consumismo, desde el marketing, es no estamos siempre disponibles. No, mirá que te puedes perder esto, mirá que te puedes perder esto. Entonces tenés pero Gaby, es decir, pasando de los rótulos a lo concreto, de los títulos a lo concreto en algunas cosas que puedas decirme, bueno, esto con lo cual se encontraría el cordobés que tiene un finde para venir a Capilla del Monte, ¿qué sería, por ejemplo? A ver, déjame pensar las otras. Tenemos, a ver, la Turmalina en junio. Tenemos todo pensado en relación a lo que es la fiesta de primavera. Pasa que no quiero contar ciertas cosas, perdón. No quiero anticipar ciertas cosas. Claro. Pero tenemos. Ahora, la clandestina sos vos. La clandestina soy yo. ¿Qué? ¿Te das cuenta, no, Renata? La que oculta. La ocultadora. La ocultadora. La ocultadora. A ver, estamos trabajando en la grilla de invierno también. Pero es como que si... No, está bien. No me decís. Bueno, está bien. No, o sea, tenemos pensado el. Hay un. Ahora, pero por ejemplo, evento de, por ejemplo, algo, si perdóname. La parada, pero Gaby, no vos, cerrado. Vos hablaste, por ejemplo, de bueno, que este es un lugar donde se pone, que es un buen lugar para congresos, es cierto. Sí. Climáticamente es un buen lugar para congresos, ¿no? Correcto. Ahora, ¿no tenemos lugares para hacer congresos? Yo creo que el cine es un buen lugar. Bueno, depende del tamaño del congreso que queramos hacer. Si queremos traer TED como es algo que nosotros realmente tenemos la intención de traer. ¿Qué es? Una serie de conferencias. Un set de conferencias que hablan sobre multidisciplinario. No, porque hay gente que por ahí nos está escuchando y sí, no sabe perfecto. Qué es. No, perfecto. Es un congreso multidisciplinario, trabaja con... son charlas de no más de 18 o 20 minutos, en las cuales cada persona expresa su experiencia. Sí. Puede ser desde medicina, por ejemplo. Sí, pero son todos son todos motivacionales, pero multidisciplinarios. Bien. Eso es algo que teníamos ganas de traer, pero armar un TED también nos lleva a esta situación. Decimos, bueno, ¿para dónde lo hacemos? Porque un TED vienen 2.000, 3.000 personas. ¿Dónde las metemos? Yeah. O sea, esta situación también. Entonces dijimos, bueno, pará, podemos hacer otra historia, podemos hacer un Dolina, podemos hacer un, no sé, sí, un Darío Zeta. ¿Dónde lo pongo? Yeah. Claro, bueno, podemos. Bueno, es empezar a accionar con ese tipo de conferencias que lleven a desarrollar la parte de mente. Sí. Claro. La parte de deporte son la parte de las carreras de bici, tenemos las carreras de la Turmanina, tenemos otra carrera que está en noviembre, que no me acuerdo el nombre, está la del 19 de abril, que es otra carrera, ¿sí? Entonces ese tipo de eventos convocan gente. Claro. Bueno, esos son el tipo de eventos que queremos. No, lo que pasa es que me parece que está bien planteado el tema, porque es una cuestión similar, digamos, al cuerpo humano, ¿no? O sea, el cerebro quiere, pero el cuerpo no puede. Y a veces, o sea, claro, yo quiero subir al uritorco, mi cerebro quiere subir al uritorco corriendo de espaldas y en chancleta, pero mi cuerpo me lo impide. ¿Me claro, explico? Claro. O sea, no me deja. Está bueno que, digamos, el cerebro de turismo, que venís a ser vos, sí, de alguna manera, ¿no? Tampoco te agrandes. No, no me agrandes. Del metro 55 no suelo pasar. No suelo pasar. No, sí, no. Ni con taco aguja. Ni que quiero, mirá que quiero. Entonces, bueno, está bueno eso de tener, digamos, en carpeta diferentes eventos que puedan ser tan convocantes como esos que nombrás, ¿no? Claro. Pero se requiere también una infraestructura acorde a tal, exacto, a tales eventos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos ahora, Gaby, ¿qué te parece? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa en estos días? ¿Cómo viene esta temporada? ¿Qué tenés ya cerrado? Ya cerrado. Empezamos con rally. Empezamos con rally el día 5, ¿sí? Aclaremos porque algunas personas se confunden y se creen que es el rally de autos. De autos. No, el rally Barrio Nuevo. El rally Barrio Nuevo. Es el rally Barrio Nuevo. No, nunca jamás, espero que nunca traigas al rally de autos porque hay alguna gente que quiere mintar algunos autos. Bueno. Sí, sí, te entiendo. A mí me pasa que también me encuentro en esa situación, que hay cosas que no las entiendo. Ya. Sí, el rally yo no lo entiendo, pero entiendo que a muchas personas sí le gusta. Sí. Que van a pasar el día entero ahí a ver el rally. Sí, o el Dakar, no lo entiendo, sí, no. Perdón, a ver, no lo entiendo, ¿lo voy a prohibir? No, lo puedo prohibir, no puedo prohibir ni rally, no puedo prohibir Dakar ni nada. No, voy a acompañar desde mi lugar, claro, desde lo que yo pueda acompañar, pero bueno. Claro, vos no sabés de fútbol americano, pero no, viene un no yankee y te dice, mira, quiero hacer un torneo en Capilla de fútbol americano. No lo vas a prohibir. Y no lo puedo prohibir, ¿no? Es más, lo que dijo Fabricio es justamente eso. Todas las personas que tienen a hacer eventos de manera privada, el municipio los va a acompañar. Claro. ¿Sí? Con mayor o menor medida en relación a la propuesta, porque obviamente que cada evento no es lo mismo que hacer un evento de guitarras que de Sí. Barcos. Rally, ¿no? Son distintas cosas. Bueno, contame un poquito. Empecemos por Rally Barrio Nuevo, entonces. Que el rally. Que lo tenés ahí nomás. Sí, lo tengo en la calle Sarmiento y Rivadavia a las 20:30. Y ahí vamos a empezar. También vamos a tener ese mismo día los Reyes Magos. Pero espera, detenete un cachito ahí porque es muy importante. Dos cosas. Una, la presencia de Rally Barrio Nuevo, que obviamente que va a ser, es absolutamente convocante, es un gol de media cancha. Sí. Y otra, el lugar. El lugar. ¿Por qué ese lugar? Conceptualizalo eso. Por la cantidad de gente. Pensamos que el predio no iba a ser suficiente, que las cinco esquinas no iban a ser suficientes y nos pareció que era muy buen lugar estar al lado de la plaza. Aparte creemos que Rally trae la voz del pueblo, es sí. un, ¿no? Es un folclorista muy popular y sí, muy sí. Es una persona que va a decir lo que piensa. Sí, sí. ¿Sí? Me da esa sensación, ¿no? Como que no es un sí, un careta. Un careta, sí, sí. Exacto. Es un tipo que habla con el corazón abierto y me parece que desde nuestra plaza... No, aparte tenés el espacio de la plaza, buenísimo. ¿No? Es muy loco, muy lindo. ¿Sonido sí. cómo lo tenés armado, lo tenés cerrado? Sí, sí, sí, está todo ya cerrado. Bien, bien. Seguí, entonces, me estabas contando... Ah, perdóname. Sí. Una cosita. ¿Eso también incluye destechar los espectáculos? ¿Cómo destechar? Sacarlos de la techada. De la techada. Va a haber un espectáculo... por día en la techada. Sí. Vamos. Pero el gran espectáculo, digamos. Porque antes se hubiera hecho en la techada, el rally en una punta y la gente... Claro, pero no entramos. En realidad, pero vos no lo hiciste porque no entrás o porque querés quitarle protagonismo a la techada. O darle, mejor dicho, está mal dicho eso, darle protagonismo a otros sitios que no sean la techada. Bueno, yo creo que en parte estamos. Una cuestión de lógica del lugar... por un lado, y por el otro lado me parece que sí hay que poner en valor el resto de Capilla del Monte, no nos podemos quedar bajo el techo. Ahí está, eso es lo ¿no? que quería decir. Sí. Si nos ponemos bajo el techo no vamos a crecer demasiado, entonces me parece que no la te deja idea... ver el cielo, claro. Exacto, bueno, por eso está... Astroturismo estamos a full, ¿eh? Dale, dale. Bueno, bueno, Negra, seguí. Tenemos a Rally Barrio Nuevo el domingo, sí. El lunes en las escalinatas de Turismo. De, Turismo Centro vamos a tener a Gladys Florimonti, que nos va a hacer reír. Con el alma, en el almacén del humor. Todo el lunes mirá, va a mirá. Ser eso, pero justo el lunes 6 viene Gladys Florimonti. ¡Qué bueno! No te lo puedes perder, está buenísimo. ¡Qué bueno! Así que bueno, nos vamos a reír un montonazo. Sí, sí, sí. Y bueno, y así todos los días tenemos, desde Humor al Canto, los días miércoles, que se repiten todos los miércoles, tenemos los jueves actividades en el bañario, tenemos la música en el río, que también es una nueva iniciativa que se hizo... Eso, acá vamos a estar nosotros gestionando. Nosotros, Muchochi y amigos, vamos a estar armando ahí un espacio de música en vivo en el balneario a la tarde. ¿No está buenísimo? Sí, el balneario es hermoso y necesita un poco de amor y mimos. Sí, sí. Totalmente. Bueno, y revitalizarlo. ¿Ves? Eso claro, es como levantar sí. el lugar. Ya tenemos a los chicos a la mañana que van a estar con la colonia, que después se sigue porque está re lindo y te quedaste. Y bueno, vienen las personas que quieren pasar el día. Sí, vas a tomar mate. Che, vieja, vamos al... Claro, porque Música en el Río está espectacular. Y aparte está buenísimo porque son todos artistas locales. Sí, es la idea. Es la idea, bueno, y quienes circulen y que haya un poco también de teatro para la familia, algún espectáculo ahí. Pero sobre todo eso, la posibilidad de generar un foco de cultura popular que nos hace bien a todos encontrarnos. Que nos una. Sí. Gaby, claro. ¿qué estás aunando con cultura en estos espectáculos? ¿Cuál de ellos, digamos... al decir cultura, digo sí. cine teatro, ¿no? Sí. ¿Qué estás proponiendo? Tenemos ¿qué están programando? ¿No? Lo que estamos proponiendo es que tengamos actividades que sean dentro del cine. De hecho, tenés casi todas las programaciones que todos los días están cubiertos en el cine. Porque cuando no tenés cine, tenés teatro. O tenés alguna muestra. O siempre el cine va a estar abierto. Me decía el otro día Oscar Amante, que estuvo sí. acá el sábado, que han adoptado una política de que muchos espectáculos, o todos, no me acuerdo si dijo todos, Renata, sí. o muchos, que iban a ser a la gorra. Sí. Sí. ¿No? Sí, la gran mayoría son a la gorra. La gran mayoría son a la gorra. Qué sí. bueno, che. Está bueno, porque me parece que ahí el teatro no tiene que ser excluyente, y que realmente el artista hace un excelente trabajo, y creo que... los que quieran ir al cine o al teatro, los que van al cine y al teatro, ya están poniendo en valor el lugar, ¿no? No es lo mismo que, bueno, pasé en la calle y vi una obra y me colgué y la vi. Vi el cartel y entré, claro, ¿no? Claro. Me parece que esos focos son distintos, como lo de Música en el Río. Son focos distintos que ya se institucionaliza del hecho de cuando vos vas asiduamente a un lugar donde antes no había nada. Sí. Claro. Hoy te vas a encontrar una situación cultural y de arte que me parece que une, conecta, ¿no? Rompe barreras. Está bien. ¿En los barrios van a tener algo? ¿Vas a sacar algo? Sí, el verano va a tu barrio. El verano va a tu barrio. Eso es algo que está organizando Oscar, un genio, Oscar. Sí, en ese sentido. ¿Qué valor tenés ahí, eh? Uf, Yo la verdad que descanso en Oscar y sí. me dejo guiar un montón. Porque sí. la verdad que es una persona con experiencia y sí. con muchísimo criterio. Sí, así que sí, realmente. Me dejo guiar mucho. Tengo acá un par de preguntas que van en este sentido y ¿qué vamos a hacer con la cancha de bochas? Ese regalito ahí, ese regalito que te dejó el interinato que, bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, no sé, abrámoslo, juguemos a los autitos, algo, pero está cerrado y es un lugar, digamos, céntrico, una céntrico, parrilla, ¿no? Hicimos sí. ahí. No se entiende mucho porque a veces yo creo que el hacer por hacer nos lleva a estas situaciones que decimos, ¿y ahora qué hacemos? Sí. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con esto? Porque de hecho, digo, destacamos que tenemos en el Club Alumba dos canchas de bocha súper profesionales, casi nuevitas. Hay torneos. Hay torneos, digo... federados, está ahí. Ya parece, podemos una pista de salto largo. Algo, hagamos también. Algo. No nos da para correr, pero... No, pero bueno, no pero sé, carrera de autitos. Usémoslo. Bueno, acá hay inquietudes al respecto y sí. sobre... Sí, es que cuando... Es como, qué sé yo, cuando en tu casa alguien hace algo y decís, sí, ¿ahora qué hacemos con esto? Y no sé, lo hizo este. Sí. Claro, claro. La intención no se entendió. No. Es como la fuente. Bueno, yo acá mismo nos preguntan y nos dicen que en este mismo momento las luces de la fuente están prendidas, por ejemplo. Claro. Bueno, sí. Ese tipo de cosas, está bien, sí. son cosas que van quedando, pero que necesitamos reutilizar. También nos pregunta, yo no sabía que estaba cerrado por el Rosedal, que está cerrado, dice, si se va a abrir al público. Ahí me dije, yo pregunté, ¿no está abierto? Dice, no, por lo menos cuando yo pasé estaba con candado. ¿El claro. Rosedal es parte tuya? ¿Depende de turismo o es del Rotary? Es del Rotary, el Rosedal. Sí. Sí, bueno. Es algo que... ¿Es propiedad privada, digamos, o no? No sabemos. Ahí hago agua. Ah, sí, es muy difuso, sí, sí. Ahí en esa... Muy difuso. La verdad es que no sé, pero yo tengo entendido que es del Rotary. ¿A sí. ¿Cuán privado ¿Cuán, es? ¿Cuán privado es? No lo sé. Está bien. Es como la feria que es el Rotary, no sabes. No. Bueno, pero no sé, abramosla, no sé, hagamos algo con la cancha. A mí me parece que si está, debería estar abierta. Debería estar abierta, claro. Sí. Fomentemos este pedido, claro. Sí, y que se disfrute. Y está muy lindo. El lugar es hermoso, pero bueno, le sacamos lugar a la Plaza Saludable y en algo que no está funcionalizado, evidentemente. No. Porque no hay nadie jugando a las bochas ahí, no. Ni que se haga cargo. Yo le pregunté a José, encargado de prensa, y me dijo, mirá, estamos buscando a alguien que pueda hacerse cargo, que juegue a las bochas. En realidad, claro, es alguien que realmente diga, che, esta cancha que está acá, que sí. no tiene nada, ¿puedo administrarla? Algo. Claro, está el vicio. ¿No? ¿Puedo no, cuidarla? Qué sé yo, sí. No, desde ese sentido. Bueno. ¿Puedo vender choripanes en la parrilla bueno, esa? No, eso ya me parece que no. Estás con hambre, Carlos, me parece. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Nos preguntan acá. ¿Bromatología? ¿Vos crees que me mate bromatología? Habilitaba. Tengo otra pregunta. Dice, ¿las butacas del cine ya fueron reparadas? Nos pregunta uno. Están en eso. Están en eso. Sí, sí, sí. Vos sabés que hay un problema serio ahí. Porque yo estuve durante 10 años en el noticiero del canal local, ¿no? Y en esa época era intendente Marcelo Luisensoff, que fue el intendente anterior a Figueredo, creo que no habías nacido todavía. Sí. Y querían cambiar las butacas, era un proyecto de Luisensoff, quería cambiar todas las butacas del cine, porque él fue el que hizo las reformas en el cine. Sí. Que reformó todo el cine y lo dejó bien, muy lindo, está muy lindo ese. Vos sabés que cuando levantan las butacas del cine, a un metro hay agua. Pero cuando te digo agua. Agua. Digo agua. Apa. Y no se pudo cambiar por eso. ¿Qué? Estuvieron funcionando, me acuerdo, una bomba extractora de agua y que expulsaba el agua a la calle durante todo un fin de semana. A ver, dicen los locales que la techada era un río. Es agua. Bueno, sí. Acá también, esta calle de Irigoyen también. Y decir, qué locura, ¿no?, que tengamos problemas de agua. Sí, bueno. Sí, acá levantás la baldosa y escarbás un poquito y hay agua. Yo lo sé por la casa de Alba Piaggio. Acá Alba Piaggio tiene todo el sótano. Sí, acá también hay sótano. Acá hay sótano, sí. Está lleno de agua. Y vos decís, ¿cómo? Pero yo abro la canilla y no sale. Bueno, sí. Cosas. Sí. Bueno, esa es la desidia del también histórica. Sabemos que todo lo que va bajo tierra no se ve y muchas veces no es acorde a la construcción política, pero es algo que tenemos que empezar a ver nuestro interior, descubrir las cosas que tenemos más profundas. Sí. Bueno, ir sí. al... Acá nos aclara Dora que el Rotary es del pueblo, el Rosedal es del pueblo y que el Rotary dona el mantenimiento. O sea que bueno, habría que ahí... Y entonces, ¿quién cerraría la puerta? Habría que ver quién... ¿Quién nos deja jugar? Eso. Claro. Abramos las rejas. Bueno, muy bien. No sé, ¿te queda alguna pregunta o te queda alguna última, alguna cosita para decir, así como que te hayas olvidado, que diga, che, puta, justo me olvidé decir que iban a venir los Stones? No, lo único que me dijeron es que está el tema de la entrega de bolsones, todavía el de la lunes, los bolsones del Paico. Ah, sí. No se olvide. ¿En dónde? ¿Van a la San en Martín? En la escuela. En la escuela. De 8 a 13 horas, entonces, pueden ir. Sí, a retirar los que estén anotados dentro del plan. Sí. Bien, eso es algo que me pidió José, que por favor no se olviden. Porque quedaron muchos muchos bolsones por entregar. Bueno, muy bien, gracias Gaby. Bueno, aprovecho que lo mencionaste y realmente, así como te decía, bueno, importante la actividad de Oscar en cultura y demás, yo creo que el hecho de que José Ubeira esté a cargo de la dirección de la prensa del municipio es una adquisición más que importante. Gracias a él vos estás acá, o sea, él me hizo toda la gestión. Así que vale la pena mandar un abrazo y claro, bueno, yo se lo hago público y realmente es un tipo que está haciendo muy bien su trabajo y se nota. Nosotros, la prensa, lo notamos. Eso es muy bueno, muy bueno. Gabriela del Río, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente te volveremos a joder para que vengas a charlar. Cuando quieran, yo y disponible. Y tomemos así uno de estos cafés riquísimos que hace Renata. Y hablemos cómo se está desarrollando, cómo estás viendo. Vamos a charlar a mediados de temporada, ¿no? ¿Cómo no? Para ver un análisis. A ver cómo se está... Un análisis por ahí excediéndonos de los números concretos, ¿no? Sino viendo un poco más de dónde proviene la gente, cuál es el medio de transporte utilizado. Bueno, todas las cosas que de turismo podemos ir charlando. Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos.